A partir de este instante comienza Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Buen día, estimados amigos de Armenia, un lugar en el mundo. Hoy el programa correspondiente al día 18 Markats de 4504 en nuestro calendario tradicional armenio. Por supuesto, ustedes saben que hoy es 23 de junio del 2012. Nos encontramos puntualmente, como todos los sábados, un encuentro. Para nosotros es un kef, una suerte de fiesta cultural que queremos compartir con ustedes. No solo los armenios de Sudamérica o hispanoparlantes en general, sino con toda la armenidad que en distintas partes del mundo pueden escucharnos y nos escuchan en nuestra nueva casa acá en conexionabierta.com.ar, siempre por internet. Facundo Copteleza, buen día, nuestro operador. Hoy ustedes sabrán, Mirta está con un problema de voz importante, mañana tiene que participar en el Matar de Vicente López, de alguna forma se quiere cuidar, vamos para mañana a ver si puede cantar allá en el Matar. Tenemos un montón de material que nos ha llegado tanto por internet, gracias a nuestros amigos que nos mandan informaciones. Tenemos los periódicos de la semana, vamos a hacer un pequeño comentario. Y una cantidad de material inédito, musical, que hasta donde tengo conocimiento vamos a pasar hoy por primera vez. Por eso los invito a quedarse esta hora y media que tenemos con ustedes todos los sábados, que es primera calidad de grabaciones. Vamos a una tandita, así me voy terminando de preparar y continuamos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Pre-parque internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ópticas Paragamián. Técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. Estimados amigos, voy a hacer la saludación de rigor en idioma armenio para nuestros amigos armenios que todavía desean escuchar el idioma armenio y no solo la presentación, sino material que a veces leemos. Hoy vamos a leer una poesía muy importante, muy linda, que seguramente está en el recuerdo de todos ustedes. Sireli Hailerangitzner, Tsuskeos Rabirenk Mesungontrero Menchapator, Buenos Aires y Yamanakov, Tasenukenda Sindek, FM Radio Sensitivity Alikov, Utsunina Gderiek, Kamma Matsansi Michotsav, Conexión Abierta, Getcom Getar. Tu Kernak Messi, Namakain, Harapelutunen Alt, Timerov, Radio Yami, Hassein, Armenia y el Mundo, Shenik, Yahoo, Getcom Getar. Kausank Mirai Sorbandra, Tutenu, Yerashu Stutunu, Getnek, Zakrakan, Huajeli. Hendrinkzer, Kenanatakan Hoska, Arachatrangnera, Ixera, Messi, Hasutsek, Hedeshede, Mer, Haortumnera, Parela Beluhamar. Zergazika Guzenki Manal. Parike sor silungen tiner, rabir batek, unemen mer shabatoria mexakutain, oizak irakan kefin. Quería comentarles dos cositas técnicas. Ustedes saben que en esta nueva casa tenemos ciertos adelantos que antes no teníamos, aparte de tener media hora más de programación. Ustedes si tienen los nuevos artefactos de comunicación, celulares en general, por ejemplo un BlackBerry, un iPhone, pueden contactarse a través de nuestro sitio en la Universidad Abierta Interamericana haciendo clic en radio o directamente a conexionabierta.com.ar, donde van a encontrar a la derecha radio en vivo. Le va a aparecer un menú de tres opciones. Si ustedes tienen BlackBerry o iPhone, hacen clic directamente y lo pueden escuchar nuestro programa a través de sus celulares, donde estén. Y si tienen un celular más relativamente marcas comunes, por ejemplo, pueden hacer uso de su aplicación Android. Ahí tienen que hacer clic. Nuestro teléfono es el 4300-9470. 4300-9470. Les recomiendo que tengan siempre papel y lápiz a mano, porque siempre hay material que estamos difundiendo, dirección de correo, etcétera, información valiosa para después seguir consultando. Como es de rigor, siempre que falta mitad, una causa u otra, siempre me hago de un material. Este es muy valioso, tal vez el material más valioso que haya grabado ella en Armenia en sus tiempos de estudiante allá en el Conservatorio Comidas, con uno de sus profesores y uno de los más grandes cantantes del siglo XX que dio Armenia soviética, que es Ovanes Padarian. Juntos nos van a ofrecer Border Ketnem Kels. Ach, wo werden wir jetzt schon gut nun kennst, Maria. Extraordinario, como siempre, esta grabación de fines de los años 80 que pudo lograr allá con la orquesta de Mamel Bekelarián, junto a Juan Espadalián como segunda voz, que es una cosa extraña. Ustedes presten atención, amigos, quienes gustan de escuchar a Badalián. Es muy raro escuchar a Badalián haciendo una segunda voz. Y esto es un homenaje que le hizo Juan Espadalián a Mirtha, en tanto su discípula allá en el conservatorio. Quería, bueno, tengo un montón de material, dos conmemoraciones muy importantes en este momento. Por eso voy a convocar a una de las cantantes más importantes que tenemos, todavía gracias a sus grabaciones, en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. Y una publicación que creo fue una de las, si bien tuvo vida corta, fue una de las más importantes, una de las dos más importantes que supimos tener en la comunidad, que es el periódico de los armenios del sur, Harav, en su número de junio del 92. Bueno, voy a comentar uno de los artículos que en general no han perdido vigencia gracias a la visión de sus editores Walter Matiosian y Agop Kulujian. Y tengo, como les dije, bueno, también el aniversario del fallecimiento de Luciné. O sea, coincide casualmente, hace 20 años salía Harav como uno de los periódicos, el otro, ustedes recuerdan, Humus, editado por los jóvenes guitarristas, y el otro es el vigésimo aniversario y fallecimiento de nuestra querida Luciné Zakaria. Quería agregar, bueno, agradecimientos a todos aquellos que nos están apoyando en esta nueva etapa, que es Tecnoescap Benjamín, de Avenida Independencia 2729, cuyo teléfono es 4931-9789, 4931-9789, y por supuesto el permanente apoyo, el agradecimiento a la familia Pargamian, especialmente al señor Alejandro y Lucas Pargamian, padre e hijo, quienes desde su nuevo local de Echeverría 2270, con teléfono 4788-6606, nos apoyan sábado a sábado desde ya hace varios años. Si ustedes quisieran promocionarse en su local o su empresa a través de nuestro programa y consideran que es una opción válida, dignificante para cualquier armenio en un programa de esta calidad, por favor llamen al 15-3816-9792, ARPA Producciones, 15-3816-9792. Vamos a ir ya con el primer tema, porque bueno, ustedes saben que desde hace unos cuantos meses la situación se está agravando lentamente entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Artsaj. Estamos leyendo noticias muy preocupantes de allá. Armenia, por supuesto, hace en su etapa ya hace un llamamiento imposible de soslayar o de negar, que es la última semana Azerbaiyán violó más de 1000 veces el alto al fuego. Esto es gravísimo. Escuchamos y leemos también que hay noticias como que Armenia hace ejercicios militares preventivos en la frontera. Eso nos llena de preocupación a todos. Si bien es un programa cultural, de alguna forma no podemos dejar de tomar partido, no nosotros ni ninguno de los armenios que se considera tal. No son los descendientes si no se considera armenio a sí mismo. Vamos a homenajear cada programa, trae cada programa nuestro armenio lugar en el mundo, con Mirtha, a todo el pueblo de Artsaj. Vamos a pedirle a Dios que los ilumine a los negociadores, a los presidentes, a Akian, a Aliyev, que esto se solucione por medios pacíficos. Vamos a homenajearlos con un tema musical tomado directamente de un audio de allá del frente de Garapaj, Hayan Miatsek. Escúchenlo, por favor. Yeah. Hayot bunora angutishnami yegavansa yes bashinanka an baxtu dasa turkin davesir hoppa benaka ususita bas arusinama yerde koga parka hayutsa ususita bas arusinama yerde koga parka hayutsa hayer mi hasa ¿Qué tema, amigos? Armé un lugar en el mundo, armíos todo el mundo. Este es, repito, es un material valiosísimo porque fue tomado en el frente, pero esto hace 20 años, cuando la guerra por Karabaj, de alguna forma les hacía un parate, ¿no? En el frente, nuestros fedaíes, nuestros amigos, hermanos de allá, festejaban de una forma la vida, el futuro, sus esperanzas, sus ilusiones de esta forma. Y nos dejaban a través de Jair Miatzek un legado que espero estemos todos a la altura de las circunstancias para ponerlo en práctica. Vamos a continuar con esta temática, un poco ya más, con un poco más de arte. Esta es una grabación que vamos a pasar. Ustedes la van a reconocer enseguida. Nos acompaña desde la más tierna infancia. Esta es una de las canciones dedicadas a uno de los tantos héroes de la independencia de Armenia. Como Vardar Mamigonian tiene el suyo, este es Andranikin. Andranik Pasha nos compuso esto, Kusan Shiram. La letra dice así, para nuestros amigos no armenios: como águila vuelas sobre las montañas rocosas, estremeces cielo y tierra con ansiedad. Tu santo nombre se recordará por siglos. Las altas cumbres son tu refugio, Andranik. Los enemigos, al oír tu nombre, se arrastran como serpientes a sus nidos. La sangre noble de tus venas de valiente, que no se agote nunca, Andranik. Las doncellas armenias que tejan diademas de laureles para coronar tu frente, con sus delicadas manos que adornen tu valeroso pecho con diamantes. Vive para siempre, tú, intrépido Andranik. Los ruiseñores de Armenia que gorjeen sin cesar día y noche para ti. Permanece invencible, apasionado de bravura, héroe inmortal de la patria, Andranik. Thank you. Antraniguín, de Cusán Yeram, por el coro Cipango Midas de París, dirigido por el profesor maestro Garbiz Aprikian. Esperemos que el espíritu de Antranik, que está en cada valle, en cada cima de cada montaña, especialmente del sur de Armenia, inspire a nuestros fedaí, a nuestro pueblo, no solo en Armenia y allá, sino en todo el mundo, en la diáspora. Es ahora el momento de dar nuestro apoyo en todos los aspectos a ellos y comunicarnos con ellos de la forma que nos sea posible para que se sientan apoyados, ¿no? No están solos. Quería comentarles un par de cosas, amigos. Hemos recibido, como todas las semanas, gacetillas. Una es la que nos envía la Asociación Cultural Armenia a través del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que invita a la entrega de la edición 2012 de la distinción al periodismo argentino Grand Think. Este año le toca a Juan Sasturain y Telma Luzzani, en reconocimiento a sus destacadas trayectorias en defensa de los derechos humanos y las instituciones republicanas, y en agradecimiento a su constante solidaridad con la causa armenia. Esto ocurrirá el martes 3 de julio a las 20 horas en la Asociación Cultural Armenia 1366. Al finalizar se servirá un vino de honor. Repito, este martes 3 de julio a las 20:30 horas en la Asociación Cultural Armenia, cita en Armenia 1366. Otra interesante gacetilla es la que nos envía Valeria Cherequian, que presenta su espectáculo Esquina Tango el viernes 6 de julio a las 22:30 horas. Las reservas al 4313-4627. Repito, las reservas al 4613-4627. En Séptimo Arte, Resto Bar, en Avenida San Pedrito 107, esquina Ramón Falcón, en Flores. Repito, Séptimo Arte, Resto Bar, en San Pedrito 107, esquina Ramón Falcón en Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esperemos, bueno, que tenga éxito, porque está iniciando de una forma, ya lo había hecho, pero se está ya jugando de una forma, está jugando en primera, digamos, vamos a llamarlo así. Valerio, le deseamos mucho éxito en lo que es tango, y lo mismo a mi amigo de tantos años, Beto Cavadayán, que también está cantando tango, lo ha hecho con éxito en varias partes, Michelangelo, en otros lugares de Buenos Aires. El tango es una buena opción para muchos de nuestros cantantes. Vamos a pasar ahora a la celebración que les había comentado. No es celebración exactamente, sino es una conmemoración de una pérdida muy, muy valiosa a los 55 años de una de las mayores cantantes académicas. Luciné Zaccarián se preparó en la especialidad de canto académico, de canto lírico. Ya tenemos muchísimas grabaciones muy, muy importantes, muy valiosas, que son referentes, son modelos de cómo se deben cantar, de cómo se deben interpretar. La primera de ellas, de Gomidas Fartamet, Hayastan. Luciné Zaccarián en Hayastan, con letra de Mirza Barantetsi Ovanes y música de Gabriel Yeramian. Dice así: Armenia, tierra de paraíso, eres la cuna de la humanidad. Tú eres mi auténtica patria, Armenia. Tu nombre arrogante exalta nuevos bríos en mi corazón y ardientemente confío en ti, en ti, en ti. Mi única esperanza, Armenia, Armenia. Armenia, nombre querido, en ti descansó el arca de Noé, en tu planicie vivió Noé. Armenia, Armenia, Armenia. Esta grabación, ustedes han podido apreciar, creo que van a estar todos de acuerdo, que la sitúa a Lucine Zacarié entre una de las más, yo me arriesgaría a decir, unas mejores cantantes, no solo de Armenia, sino del mundo. Ustedes saben que no hay mejor cantante, bueno, a mí el concepto es ese, no hay un absoluto en el sentido musical. Hay un lugar donde llegan unos pocos que reúnen todas las condiciones, no solo los dones naturales que Dios les ha dado, el talento, sino que lo han sabido llevar a través de sus carreras. Desde bien temprano han cuidado su voz, han tenido buenos maestros, han sabido elegir repertorio, se han dado una cantidad de condiciones simultáneamente en su vida, a lo largo de su vida, que les ha permitido llegar y situarse entre esa élite de artistas. Y yo no dudo en colocar a Lucine Zacarié entre las más importantes cantantes que yo personalmente he escuchado. Estamos hablando del siglo XX, desde donde tenemos memoria y grabaciones. ¿Ustedes recuerdan que Lucine Zacarié, nacida Svetlana Zacarié, había nacido en 1937 en Georgia, en el sur, en Ajalsike, y falleció hace unos 20 años, en 1992, en Armenia. Fue una cantante completa, no solo de ópera armenia, sino en música académica y popular en general. Creció en la región del sur, en Samsje y Yabashketi, en el sur de Georgia. En 1952 se trasladó con su familia a Yerevan y ahí quedó a vivir, donde se inscribió y se desarrolló en su primera etapa como, el conservatorio, sino el colegio con orientación artística de canto de nivel secundario. Luego sí entró en el conservatorio de Yerevan en 1957, justo a los 20 años, y de ahí le vino claramente su capacidad y toda su vocación. De ahí empezó ya casi a cantar profesionalmente. Desde el año 70 hasta 1983, Zacarié actuó como solista, no solo con la Orquesta Sinfónica de Armenia, de la televisión y radio, sino con muchas orquestas del Cáucaso y de la Unión Soviética en general. Cantó incluso como solista, y muchos que hemos viajado la hemos podido escuchar cantar como solista y en el coro de la Iglesia Apostólica Armenia en Echmiadzin, en la Catedral de Echmiadzin, hasta su fallecimiento. Zacarié es reconocida entonces no solo por su talento, sino por el repertorio amplio internacional de ópera e incluso con sus cualidades de canto litúrgico, del cual tenemos mucho material, esperemos poder pasarlo a lo largo del año, del cual yo extraje un tema relativamente corto, pero muy valioso, dura un poco más de 2 minutos, en que lo acompaña Berch Yangochan al piano. Thank you. Heijan Hairenik, Lucine Zakarian con Berge Yangochen al piano, en el marco del vigésimo aniversario de su fallecimiento. No hay duda, ¿no, amigos?, que es una de las más grandes cantantes que hemos tenido, con un timbre muy, muy, muy particular, muy propio de ella. Yo no he escuchado en ninguna otra oportunidad cantantes líricas, me escucho mucho, un timbre tan, tan particular que le identifique tan rápido. Al segundo uno ya sabe que es Lucine Zakarian. Vamos a seguir, por supuesto, todos los sábados, de una forma no solo conmemorando a Luciné, sino a Comida Spartavet, como les comenté, que se están cumpliendo 100 años de sus grabaciones, que han podido quedar en esos cilindros ya vetustos, ¿no? Pero pasados ya, gracias a Dios, recuperados digitalmente para la posteridad, para referencia, pues es el mismo Gomidas el que canta sus propias canciones, sus propias armonizaciones. Quiero hacer una alusión a un material que se encontré, que ya está disponible no solo en internet, en el diario Armenia, sino en un sitio internet, que el cual le voy a dar el dato más tarde. Es una nota de archivo del cual voy a tratar de hacer uso del piso la semana que viene, si es posible. Vamos a traer a la persona acá al piso, vamos a tratar de llamar, hablar con él en vivo. Es una nota de archivo que pertenece a la edición número 13.142 del diario Armenia, que data del año 2006. Y que al leerlo me di cuenta de que no pierde ningún tipo de actualidad. Es un material valiosísimo, pero que no pierde actualidad, porque es la visión de su autor, don Eduardo del Mar Dirosian. El sitio lo voy a presentar para que ustedes se ubiquen directamente, vayan a internet, ahora cuando puedan, al terminar el programa. El sitio es www.dermardigital.blogspot.com. Pueden poner Dermar Dirosian directamente, va a aparecer enseguidita, ustedes lo van a poder ubicar. Es un blog que tiene armado hace ya largos años, estamos hablando de casi 6-7 años. Y él aclara una forma de presentación del blog, que ha subido material muy importante, que es insoslayable en su lectura, ya se van a dar cuenta por qué. Dice así: sin el auxilio de entrevistadores, sin la asepsia fingida de los críticos o el oficio intencionado de los cronistas, políticamente incorrecto, lo sé, pero quiero hacerlo así, para no afectar falsa modestia, para que no sean otros quienes batan el parche de mi tambor. Si he sido llano en otras casas, quiero serlo también en la mía, y así con mi lápiz dibujar mi rostro. Lo digo en la primera estación de mi opinatorio, fruto de la perplejidad filosófica o del afán lúdico, de la observación de la realidad o del libre vuelo de mi imaginación. Los trabajos que el lector encontrará en Dermar Dirosian Digital son una manera de expresar mis ideas sin condicionamientos y también de sortear, si esto es posible, la autocensura, enemiga íntima de los intelectuales. Él describe de esta forma el sitio. Estamos, por supuesto, repito, refiriéndonos a don Eduardo del Mar Dirosian y a su blog, que es, para ese entonces, el 2006, era un nuevo medio cultura y pensamiento de la comunidad que lo ofrecía para todos nosotros y que sigue todavía en internet a nuestra disposición. Él describe el sitio de esta manera. El sitio tiene formato digital y solo podrá verse en internet. Una página central remite a varias páginas periféricas y todas forman una constelación de asuntos que deliberadamente excluyen los temas urgentes, los que quieren adelantarse al tiempo y los que puedan intoxicar a las gentes. Una constelación, en el sentido que a esta palabra le da la segunda acepción del diccionario, conjunto o reunión armoniosa. Don Eduardo enumera el material que él ha subido, que uno puede leer online en pantalla o bajarlo inclusive. El capítulo titulado Con mi nombre reúne aquellos de mis artículos y anotaciones con que quieren desentrañar perplejidades filosóficas o abordar temas sociológicos o políticos no partidarios. Y algunas veces quieren jugar con ideas y ficciones que llegan ahí donde las mandas sociales te cierran el paso. Por ejemplo, el Vaticano preconciliar de Benedicto XVI, globalización y dinero, los hombres y las almas, elogio de las malas palabras. Son 30 artículos a los que se irán agregando otros. Otro de los capítulos se llama Somos Cáucaso y Somos Pampa, que es el título del capítulo que reúne mis reflexiones sobre las comunidades armenias y rioplatenses y sobre el asunto de la diáspora en general. un tercer del sector, Heráclito y el Río, también merece un lugar principal. En el portal de ingreso a este sector dice que entre mayo del 2000 y julio del 2003 dirigí el semanario digital Heráclito Filosofía y Arte, que distribuyó 165 entregas, además de sus suplementos Café Filosófico y Jacinto Azul. Y agrega que el nuevo sitio le ofrece a lectores ese material reeditado y bajo un nuevo nombre. Cuarto sector de este blog de don Eduardo de Martirosian es el último testamento de cuando Dios y Satanás se reunieron y de la segunda creación, que es el texto completo. Es un ensayo utópico que escribió don Eduardo en 1995, que Dermarte editó en soporte gráfico y cuya presentación a cargo de un sacerdote católico, un rabino y un sheik islámico se abortó por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Valiosísimo material que ustedes tienen a su disposición. Quinto capítulo del blog. En los años de paternidad juvenil a mis hijos les contaba fábulas nacidas de mi imaginación. Algunas de ellas como las 12 cuentos de Caperucita. 12 cuentos de Caperucita, diferentes de la versión universalmente conocida, los rescaté de mi memoria para narrársela ahora a mis nietos. Y también para que los lean otros niños, y también a aquellos adultos que todavía conservan algo de la perplejidad que suele extraviarse al trajinar la vida. Uno de los capítulos, que es el sexto, dice y se denomina Los cuentos chalados, que quizás sean los trabajos que mejor expresan mi afán lúdico. Sin límites, transgrediendo la semántica y creando un pequeño universo de símbolos, en ellos utilizo la pluma como pincel. Séptimo, tal vez este es el material más importante de todos por el trabajo que ha implicado para don Eduardo del Martirosian, es el texto completo de las memorias del Urtacruz. Todos lo saben, es un clásico de la literatura armenia prerrevolucionaria, donde su autor Rafi Jacob Melik Jacopian denuncia la desventura y la deformación moral que padece su pueblo como consecuencia de las condiciones de vida a que es sometido. La primera edición en lengua española, hecha por Claridad en 1949, le es debida a Berch Ajemian, y la segunda, que revisó y prologó el mismo Eduardo del Martirosian, la hizo el diario Armenia en 2007. Por último, el acta del proceso, que es el texto completo que en 1921 se siguió ante un tribunal de Berlín contra Sogomontes Lidian por haber ajusticiado al ex gran visir turco Talat Pasha. Es la primera versión española traducida por Petros Acopian, editada en Buenos Aires en 1973, y la segunda edición a cargo del diario Armenia está pronta a aparecer, en ese momento ya está impreso, con prólogo de Leopoldo Schifrin y reflexión de Arnaldo Corazza. En la última edición, titulada Operación Némesis, le ha correspondido revisar la terminología jurídica y escribir el epílogo. Repito, a don Eduardo del Martirosian, con quien vamos a tratar de dialogar próximamente. En la semana que viene vamos a hacer los contactos, si es posible, y don Eduardo, si es posible, lo vamos a traer al piso para dialogar sobre sus trabajos, especialmente del blog y algunos de los artículos muy, muy valiosos que nos presenta y nos ofrece. Si Facundo me ayuda, vamos a continuar vamos a hacer un pequeño parate, ¿sí, Facundo? Vamos a poner una tandita nuevamente al aire para un descansito y volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ópticas Paragamián. Técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4-831-4571 y 4-833-0021. Comunicate con nosotros al 4-300-9470 o escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. ¿Estás ahí? Vení y subí el volumen, que continúa Armenia, un lugar en el mundo. Argeli Genel Kitchener, tu encontré Armenia un lugar en el mundo, me está en mi tierra Asharun, mucha cutain, ahora está aquí tacan Radio Jam, por lo que ahora tuvi Buenos Aires en Asharadaraz hispanajos, haya can cagut nerun, no vivas y en haya canutian abramantman, un hayas gui, tarabor mucha cuiti, chanachumin. Haya can Radio Jam, un hayas carnang zirar antipil, chanotanal, motermanal, giselo lurer, etakel cacan, y lo cutuner, Batmakan tiatiagan mshaguit. Aispoloro mer unor siruntin dutian zarkatsman u igna janachumi hamar. Ajitsik mezet kisel ais iskakan haigakan ojaha. Igek miasin vailenk mer nachninerin janakats mshakutain kohornere. Ukalenk tebi hayaskiu mer ampochakan mairaniki lusavor abakain idaganatsuma. Habíamos escuchado, yo había comentado, amigos oyentes, me han escrito un mensaje, me piden por favor repetir el dato de dónde pueden encontrar este material, repito, que habíamos presentado de don Eduardo del Mar de Irosian, doctor del Mar de Irosian, especialmente el capítulo Las Memorias del Urtacruz, que es el texto completo, que los invitamos a tener, a bajarlo y leerlo en sus casas, a sus hijos, está en castellano, es una... un material que fue publicado en el Diario Armenia en el 2007 y por supuesto el texto completo del proceso que se siguió en el Tribunal de Berlín contra Somón, contra el gran visir turco Talat Pasha por Somón Tevilian, quien es el acusado y que termina absuelto. Esto lo van a encontrar en www.dermardigital.com, todo junto, dermardigital.blogspot.com. Agradezco a Aram que me escribió y me pidió el dato, no sé si le había dado, creo que sí. Vamos a presentar ahora la última parte de un material que constaba de 7 partes originalmente, que es la grabación integral de 7 danzas o movimientos de una gran obra completa, de la cual habíamos pasado las 3 primeras hace unas semanas atrás. Ahora vamos a pasar el 4, 5, 6 y 7 movimiento. El 4 se denomina danza festiva, el 5 danza amorosa, el 6 movimiento danza elegíaca y el 7 danza de éxtasis. Por favor, suban el volumen, presten atención en primera audición este material valiosísimo de Khachaturian. extraordinaria interpretación de esta serie de siete movimientos de danzas de Jachadurian que le hemos presentado para ustedes. Lamentablemente no tengo referencias sobre la orquesta. Es evidente que tal vez sea la próxima, la única grabación que se tenga de este material, pues es muy difícil conseguir las grabaciones de los materiales de Arab Jachadurian que no sean los ballets Cadené, Espartaco, la suite Pascarada. Los medios, lamentablemente, las FMs, las radios de Buenos Aires adolecen de la falta de este material y tantas otras obras de tantos compositores armenios, los cuales es tratar de acercarles para que tengan en sus respectivas discotecas. Yo les había comentado que hace ya 20 años está conmemorando, yo conmemoro particularmente, eso, un atrevimiento que yo me tomo, que es siempre buscar material valioso que tengo guardado celosamente. Conmemorar, le decía, la publicación de dos revistas para mí más valiosas. No me refiero, por supuesto, a la revista Armenia, de la Asociación Cultural Armenia, pues los invito a solicitar allá en Armenia 1366, que salió hace un mes y pico, dos meses, muy, muy, muy importante y valiosa, tanto en Armenia como en castellano, sino de las publicaciones ya de una forma dada de baja, porque no se han publicado más, Harav, el periódico Los Armenios del Sur, y Humus, de los jóvenes armenios megitaristas. Ustedes lo recuerdan, en los años finos 70, 80. Este data Harav, de junio del 92, el primer número, en que Agop Guruyan y Vardan Matiosyan, quienes supieron estar entre nosotros mucho tiempo, trabajaron arduamente muchísimas publicaciones, junto a Sergio Kenyazian fundaron lo que fue el Instituto de Investigación Armenológica en ese entonces, y nos dan cuenta de, digamos, forma premonitoria de un problema que se quiere crónico, pero que, bueno, gracias a Dios, cada tanto existe la posibilidad de publicar libros, de eso se trata, gracias a la colaboración de ciertos mecenas que siempre están atentos y entienden que tiene una función más allá de sus éxitos personales, comerciales, industriales. El título, una de las dos notas editoriales de Arab, el primer número, dice así. Ustedes van a entender por qué no pierde, digamos, actualidad. Cuesta abajo se llama. Frente a la necesidad de comunicación rápida, plural y completa provocada por los cambios en todo el mundo armenio, la prensa grande, entre comillas, de nuestra comunidad se halla en franca declinación. Las pruebas al canto. Armenia pasó a dos números por semana, uno para cada idioma, entre enero y mayo de este año. Sardarabad interrumpió su aparición, que yo agrego, Daniel Dormian retomó más adelante. Seván se ha publicado dos números desde diciembre de 1990, mientras que Yayum cesó sus actividades en junio del año pasado. Obviando el factor económico, este panorama refleja el momento crítico que atraviesa la colectividad en distintos órdenes y, por otra parte, genera una poderosa corriente de desinformación o de información parcializada. Esto, lejos de capitalizar la euforia del momento para generar acción, provoca una sensación de desaliento y desorientación. La toma de conciencia de esta situación es vital para preservar y multiplicar los medios de comunicación, cuya presencia tiene enorme gravitación en la cohesión institucional. Sin ellos, el nexo entre Armenia, la diáspora y las comunidades de Sudamérica queda reducido a su mínima expresión. Esta es una de las dos editoriales, la otra hace alusión a una inacción peligrosa relacionada a una gira del presidente Menem, por entonces presidente. Repito, estamos hablando del número de junio de 1992 de Harav. En esta pequeña reseña, esta editorial, nota editorial que les acabo de leer, de una forma están haciendo un diagnóstico para ese entonces que podemos de una forma aplicar hasta el día de hoy. No se ha cerrado esa herida, esa necesidad, ese hueco de información que solo puede paliarse gracias en virtud a las publicaciones de libros, de poesías, de los escritores, de todos los rubros de lo que se puede llamar escritor literatura, sea en lo periodístico, lo que es prensa, lo que es poesía o literatura en general. Estamos adoleciendo de, primero, por un lado, de los tres puntos fundamentales, que es primero la valoración, la captación, el incentivo de aquellos jóvenes que tienen vocación literaria, que tienen cierto talento, digamos, evidente o no, la necesidad de captarlos desde muy temprano, desde los colegios, de la primaria, si es posible, porque hay chicos que se animan a escribir desde muy jóvenes, a desarrollar ese talento natural que tienen para expresarse por escrito. Luego, lo que es el desarrollo de eso a través de algún medio, como puede ser la inserción dentro de las mismas editoriales, como tuve la suerte yo en fin de los 80 poder trabajar en el diario Saldrabat y poder desarrollar ciertos conocimientos en lo que hace a gráfica, que hoy me permiten, me facilitan realizar la edición, la producción de este programa y el otro que tengo en esta casa. Prueba, bueno, yo soy prueba de esa suerte. Yo he tenido suerte, no lo puedo negar, en que he podido pasar por un ámbito donde me he contactado y conocido gente ligada a la literatura, a lo que es la gráfica en general. De hecho, bueno, puedo agregar que, de hecho, mi tío abuelo, Esteban Tecumenyan, con quien me crié de chico, era un referente en el sentido que fue el primer, el más grande editor de libros de armenio y castellano en la colectiva, fue el primer editor de la imprenta de Arat, ustedes recuerdan. Y bueno, ser poder criarse, poder estar en contacto con este tipo de personas, de gente que siente afecto, que valora lo literario, la lengua escrita, no solo en castellano sino en armenio, es una suerte que no podemos darnos el lujo de que esté librada al azar. Uno puede tener la suerte de poder haber nacido en una familia o en un medio donde se valore el arte, se valore lo escrito, lo musical, las artes en general, que uno después lo reivindique ya de grande y encuentre el valor oculto que tiene. Y tercero, bueno, la falta, habíamos dicho, la falta hasta cierto punto, porque tenemos varias casas editoriales, empresas, imprentas que pueden publicar en idioma armenio, de hecho se están publicando libros, por una tasa relativamente baja para lo que es deseable, para una comunidad tan grande como la de Buenos Aires y en general Sudamérica. Por eso que en la contratapa les voy a leer lo que Jacob Guluchán y Bartán Matiosyan escribían en junio del 92. ¿Me permiten? La pregunta es de cortesía nomás. Permitan contarles nuestra historia. ¿Ha estado alguna vez espiando el diario sobre el hombro de un desconocido? Nosotros también. ¿Se ha encontrado alguna vez con que el titular hablaba de problemas en Armenia? Y aunque nuestro desconocido haya pasado rápidamente a la sección de fútbol, se ha estremecido solo al ver el nombre de aquel país. Sí, nosotros también. ¿Se ha sentido diferente por eso? ¿Ha estado alguna vez caminando agobiado de trabajo por las calles de una localidad perdida del Gran Buenos Aires o de Santa Rosa Calamuchita y se ha encontrado con un letrero oxidado de un taller mecánico llamado Minasian? ¿Y por un momento se ha emocionado, aunque sea tibiamente? Nosotros sí. ¿Ha estado en París, en Moscú, en Los Ángeles, en Calcuta? ¿Se ha sentido diferente? ¿Ha estado en Armenia? ¿Lo han tratado como un hermano allí? ¿Y se ha sentido amado como pocas veces y que los amaba como a pocos? ¿Ha experimentado todo eso como algo propio, profundamente personal? Nosotros también. ¿Y se ha sentido otra vez diferente? Nosotros sí, solo un poco. Ese poco es lo que caracteriza a la diáspora. Nosotros no tenemos miedo de sentir la diferencia, de admitir la diferencia, de declarar la diferencia, porque aquella es nuestra identidad. No sentirla es lo que desearíamos con todo el corazón, porque no nos gusta vagar por el mundo y descubrir que en ninguna parte se habla nuestro dialecto, que ningún policía nos advertirá en la calle con el acento de papá o del abuelo. No sentirla equivale a vestir una identidad que no es la nuestra y creer ser lo que uno no es. Admitirla significa aceptar que la diáspora es permanente y aunque nosotros regresemos, siempre habrá armenios que permanecerán fuera de la patria, que tendrán otra forma de ser y de vivir lo armenio. evitará los conflictos de identidad tan comunes en nuestro derredor y que desembocan en el armenio artificial. Aquel que lo es por inercia, en oposición al que lo es por conocimiento, decisión y convicción, y que desde el redescubrimiento del armenio diaspórico se plantea con responsabilidad su compromiso con Armenia. Arab se cimienta en este entendimiento, compromiso responsable con Armenia, con cuyo fin último se perfecciona incluso con el retorno al hogar ancestral. Publicando Arab, entendemos que se crea una voz y un espacio de opinión en medio del silencio, porque el sur, América del Sur, ha sido siempre testigo ignorado en el conjunto de las comunidades armenias de la diáspora. Es lo mismo decir esto y afirmar que estas colectividades se han mantenido en silencio por voluntad propia. No han sabido producir siquiera un pequeño número de intelectuales y hombres de letras que se destacaran a nivel diaspórico y armenio. Arab será un ámbito de libertad, libertad de pensamiento y de creatividad, por sobre todas las cosas, una zona de renovación de ideas donde lo nuevo y lo postergado serán prioridad, precisamente para asegurar la continuidad de la tradición en un contexto de aceptación consciente. Nuestra libertad será garantizada por la absoluta independencia de cualquier institución política u otra. Nuestro propósito no es resolver los asuntos pendientes de la armenidad, es apenas informar, llevar los datos de la realidad a la mesa de los decisores y llevar otra vez los datos de la realidad cuando se fracasa por no considerar esos mismos datos. No nos proponemos ninguna misión sagrada, solo constituirnos en un medio de realimentación para aquellos que lo deseen. Esta no es una publicación de las que perduran muchos años. Durará hasta que no nos quede aliento, o se nos acabe la materia que sustenta la palabra, o se apague el fuego que inspira la obstinación de hacer. Pero mientras tanto, haremos. Agop Kiluchani Guartá Matiosian. Esta nota, de una forma, es autopremonitoria, en el sentido de que se han podido publicar solo unos pocos números, allá por entonces el año 92, y que de alguna forma eran perfectamente conscientes, visionarios, tanto Agop como Bartán. Hoy cualquiera de nosotros, quienes esos que los conocimos y con quienes trabajamos en alguna oportunidad, y de quien pudimos aprender, compartir tantas cosas, sentimos su falta. ¿Sí? Por eso hago un llamamiento a todos aquellos quienes tengan la posibilidad de hacerse eco de esto, básicamente. Especialmente los jóvenes, me refiero a aquellos quienes tal vez tengan la necesidad de buscar un espacio y no lo encuentran, que sienten en el fondo que tienen tal vez un talento o una vocación de servicio en este sentido, y que están preocupados por no encuentran el espacio donde hacerlo. Me gustaría que me contaran qué es lo que opinan, qué sienten, qué han sentido, especialmente aquellos quienes han conocido esta publicación o los han conocido a los muchachos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿sí, Facundo? Le voy a presentar Vaspurakan, cantado por Bartuí Khachatryan. Vas Huracán por Puerto y Hachatrián. Hermoso tema, que yo creo que la primera vez que pasamos con Mirta, no recuerdo haberlo pasado, pero es un material nuevo que recibimos hace un mes más o menos. Uno de los oyentes que no se quiso identificar nos dejó este material valiosísimo. Hay dos cosas, mientras vamos dejando correr Hoinaré por el conjunto Cosbar, que nos vamos a poder disfrutar en vivo prontamente, hacia octubre más bien. El conjunto Kohar, que causó la delicia de tantos armenios en todo el mundo. Mañana, no se olviden, el Madag de Vicente López en el 44 aniversario de su consagración. Repito, Madag en Vicente López, la iglesia San Jorge de Vicente López en el 44 aniversario de su consagración. Nos espera la comisión directiva, no solo del colegio, sino el Hokapartsutyun de la iglesia, por supuesto, del Araquelian, en Arenales 1631, Florida, provincia de Buenos Aires. Primero la Santa Misa, por supuesto, a las 10:30, y continuado después Madag. No se olviden, agenden la agenda del Instituto Bachchellán. Miércoles 11 de julio a las 9:00 va a tener lugar, en el marco del cincuentenario, el concurso de pintura, cuyo tema es Nuestro Barrio y Mi Escuela. Participan los alumnos del instituto y alumnos de colegios referentes del distrito, coordinado por la dirección oficial y las profesoras de plástica y tecnología. Y agenden para más adelante, para agosto, la gran fiesta del cincuentenario, el día sábado a las 21, coordinado por la comisión del cincuentenario, la dirección oficial y idiomática. Estén cerca de la gente del Bachchellán, están necesitando, especialmente aquellos que no fueron egresados o participaron en una etapa como miembro de comisión, que se acerquen nuevamente al colegio y participen en la organización. Están necesitando no solo eso, sino tienen todavía problemas junto con el Colegio Arduni para restituir todos los daños causados por el temporal, se acuerdan, hace 2 meses atrás, toda la zona sur. El colegio está necesitando de su colaboración. Facundo Copteres, agradezco tu colaboración de hoy, nuestro operador. Agradezco a todos aquellos que nos han mandado y nos mandan permanentemente material. Espero me contesten esta nota de Jarau que acabo de leer. ¿Qué les pareció? ¿Qué entienden en el sentido de la actualidad? No hacia atrás, sino hoy. Si hace el mismo diagnóstico, si está agravado o no. Me gustaría escuchar sus voces. Minch hachort hatibum sirelija de la kitzner y epkarkin donenk paradonenk mer haim shakuito mer yereveli y evocha en cañereveli a besta keterun nergayutiam. Y el mismo ornak mer mairenin munchetzenelu cortas de lo amender amenaten volgarnak la chapajas hayajos gam pavagana chap chekitso y rajanelu ubadaninelujet urajutiam ujabardutiam vairenk mer hayutuna hachotun es colorit. Chatat, I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of